CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 574ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Salud el pirata con esta emoción que me embarga, y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de los intervalos, es los intervales. Hacía tiempo que hablando de intervalo e intervalo no veía tanta gente aquí dentro de la María Tijuana, ¿eh? Una emoción ver estas visitas, damas y caballeros. Les presentamos a la tripulación estable de esta nave insignia, es decir, en la conducción de esto hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Y merecido aplauso, sí, le pido por favor que no se distraigan los marineros escoceses. Muchas gracias, ¿eh? Sí, realmente. Sí, se lo merece. Parece una fiesta, pero no estamos celebrando nada en realidad. Lo que pasa que, bueno, nada, ¿eh? Ahí está la productora estrella de este programa dándole permiso a todo el mundo para que entre. Estoy hablando de la muda. ¡Diosa! Sí, señores. Ya las veo muy seguidas aquí a las primas de la muda. Para mí algo están tramando. Sí. Mire que para el programa 600 falta mucho, ¿eh? Yo no sé si llegamos, pero ahí están todos, ¿eh? Listos y preparados. Así, armando, no sé qué, vaya uno a saber qué cosa. Fiestas particulares, muda. Ah, un sistema de organización diferente. Bueno, ¿sabes? No nos meteremos con eso. Damas y caballeros, en la producción técnica de este programa, es decir, que produce todo aquello que produzca problemas técnicos, sí, y trata de resolverlos con una eficiencia que está marcada a lo largo de estos más de 500 programas de existencia, estoy hablando de el Mico. ¡Ja! Los marineros escoceses que ahora se han sumado marineros galeses, sí, también, y marineros irlandeses. Sí, menos ingleses, están todos aquí. Están muy contentos. Bueno, algunos con faldas, otros sin faldas. No vamos a entrar en detalles. Ahí estamos. Damas y caballeros, es jueves en el día de hoy, ¿no? Sí, para muchos. Sí. Para otros será, no, estoy escuchando programas atrasados. Para mí es miércoles. Póngale, no sé, bueno. Para otro, no joda, por favor. Es mi fin de semana, así que algunos estarán chingón y otros no. Pero así estamos, ¿eh? Con las noticias del mundo dando vueltas alrededor de nuestras cabezas. Algunas nos entran, otras nos rebotan, otras siguen de largo en este mundo tramposo donde las máscaras caen y aparecen los rostros maquillados del poder. Cae el apoyo de la opinión pública a George W. Bush. Nos preguntamos ahora con qué derecho Estados Unidos habla de derechos humanos. Aparecen como reales las denuncias de los torturados en Irlanda y en todo el Commonwealth por soldados británicos durante años. Se habla ahora de los prisioneros de Guantánamo. Se analiza la guerra desde lo general, ya no solo desde el lado de la alianza. Se reconocen excesos por parte de las fuerzas de ocupación. Todo eso y mucho más. ¿Por qué un par de mierdas adoran posar para las fotografías? Gracias por ser tan mamones. Logramos lo que parecía imposible: cuestionar la guerra y su barbarie. Un día como tantos otros, pero fotografiado, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Ja! Hola, Telma. ¿Cómo están? Este mail es breve y va dirigido a la muda, mi amiga. Mira, mi presidente Martín Torrijos. Anda con la foto por todas partes, la muda de Martín Torrijos. Pero tú ya no votás en Panamá, muda, ni votaste en Panamá, ni vas a votar en Panamá. La impresora no podía hacer gigantografía. Sí, sino... si no, me parece que tendríamos el póster de Martín Torrijos aquí en la nave. Una cosa increíble. Dice, como mujer, quiero compartir contigo esta fotografía. ¡Ay, no se ve lindo! Dice, además de súper simpático. Bueno... creo que esto, yo pensé que era una chica involucrada en la política internacional, Telma, y dijo, no, esto es lo importante, porque este presidente, ahora yo entro en la duda de si no lo ha votado por Majo nada más, ¿no? Una cosa fantástica. Ahora, esta, Telma, te pregunto, ¿esta es lo que el mundo ha catalogado como izquierda en Panamá? Un muchacho muy chingón, con una camisita muy interesante, y un habano de unos $500 promedio la unidad, con un paisaje... Bueno, pero es como las armas químicas. Es como las armas químicas. Claro, si le conviene que sea de izquierda, todo el mundo va a decir que sea de izquierda, sí, para hacer mierda. Hay terroristas por todos lados, claro, y hay gente izquierda por todas partes. Tenga mucho cuidado, sobre todo en los lugares donde nos interesa estar, dijeron los American Boys. Bueno, nada, ahí está el hombre izquierda con un reloj bastante interesante, su habano. Pero no vamos a entrar a jugar esa cosa. Hay mucha gente de la tele que tiene discurso de izquierda y va a comprar esa ropa a Francia. Sí, o los regalos de Navidad, me voy a New York City. Póngale. Pero yo soy de izquierda, ojo conmigo. Bueno, no vamos a entrar en detalles, la lista es súper larga y Martín Torrico todavía no se ha puesto a demostrar nada. No, recién es electo presidente, así que bueno, le damos... Aparte él no dijo que era de izquierda. Él no dijo, claro, es la prensa internacional, que CNN y todos dijeron, ¡oh, ganó la izquierda en Panamá! Y te aparece el hombre muy chingón y simpático y majo aquí, como dice Telma. Bueno, quédate con la foto, está bien muda, pero una cosa fantástica. Hola a la honorable tripulación de la heroica María Tijuana y Mundo Hispanoparlante, primero que nada, con la autoridad moral, no manual. Una autoridad manual es complicada. Aquí hay muchos que tenemos autoridad manual, no tanto moral, querido amigo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Obi-Wan Cannabis, ¿no? Hola, Obi-Wan. Nuestro abogado. Y dice, bueno, y en el nombre del pueblo mexicano quiero pedir una formal y humilde disculpa al mundo y en especial a nuestro pueblo hermano de Cuba. Dice, lo anterior por las irresponsables actitudes de nuestro flamante presidente y su séquito de pendejos por retirar a nuestros diplomáticos en Cuba y expulsar a los diplomáticos cubanos de nuestro país, México. Es una vergüenza ver cómo esa bola de güeyes fungen, dice, como los títeres del tío Sam. Me enferma y me vacía. Dice, por favor, les pido, le miente la madre a Fox y sus secuaces. Eso sí, la historia. Yo ya hice lo mío por mi parte, bueno, aunque no se oye muy lejos, dice, entre otras cosas. Bueno, sí, se oye. Nada, sí, se oye. No creas que no se oye, ¿eh? Algunos gritos se oyen a veces por separado y luego, cuando se oyen, claro, unidos, sí, aturden, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, digo que estoy feliz, dice Obi-Wan Cannabis desde Monterrey, Nuevo León, México, porque acabo de recibir una noticia de que he sido aceptado en la Universidad de Arizona. Bueno, esto es Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, para continuar ahí mi maestría. Así que estos son mis últimos días en Monterrey, Nuevo León. Y intentaré ir a conciliar las ideas filosóficas y económicas políticas en esa parte del mundo. No creo que te vaya demasiado bien, güey. Aprovecharé mi estancia por allí para retomar mi vida deportiva. Llevo mis bicicletas para entrenar duro, a ver si alguien me invita a cruzar los Andes. Esto va dirigido a nuestra amiga Sabina, que sí, estaba ya practicando como para cruzar Los Ángeles. Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles también lo puede cruzar, sí. Es más difícil cruzar Los Ángeles en bicicleta que Los Andes, ¿eh? Sí, por el tránsito. Sí, ni hablar, ¿no? Ahí estamos. Me despido con mi grito de guerra, dice, especialmente dedicado a nuestro amigo Al Capone, y sin ánimos de crear conflicto interestatal, y solo para que el béisbol le robe un poco de espacio al fútbol, dice, ¡arriba los naranjeros! Ahí está, bueno, qué feo es el béisbol, ¿eh? Yo no logro acostumbrarme al béisbol, que empieza la base, y escupen todo el tiempo. Lo único que entendí de ese deporte es que hay que escupir. Deporte. Es parte del deporte. Claro, sí, sí. Hay que tener unas mandíbulas bien así importantes. Sí, sí, sí. Entrena. ¿Entrena escupidas? Sí. Hay un entrenador especial para eso. Hoy bateo, hoy lanzamiento, hoy a ver los jardineros, nos reunimos y todo a escupir. Y ahí está. Escupir, no sé qué mierda comen tampoco para escupir tanto. El Neto Martínez felicita a su esposa porque va a ser madre. Y al que no sabe qué coincidencia, él va a ser padre. Menos mal. Claro, sí, a lo mejor la estaba felicitando porque sí. Vino una noche de parranda. Lamentablemente. Yo no estoy feliz, pero bueno. Pero bueno, ella sí lo está, dice. Bueno, están los dos muy felices, dice, arriba las chivas, ahí está. Otro gallito, tapatío. Van a ser, ¿no? ¿Verdad? Sí, felicitamos a ambos padres por haber tomado esa decisión, la cual no compartimos porque pensamos que el mundo está sobrehabitado, sí, pero sí, ni pero modo. Bueno, Neto, felicitaciones y también a tu esposa, ¿eh? Agustín Muroni es de Alberdi, Tucumán, Argentina, y dice, quiero música de la Bersuit Vergarabat. Bueno, nos parece bien que sí, la quieras. Sí, quiérela, sí. Pregúntale a lo mejor ahí a los amigos, a Cordera mismo, que te mande unas rolas. Dice, en especial, Un Pacto o Señor Cobranzas. Señor Cobranzas es original tema, ¿no? Compuesto por las manos de Filippi, que lo ha tomado, sí, lo sí ha hecho conocido la Bersuit Vergarabat. Y Un Pacto es una mierda ese tema. Un Pacto para una cagada hippie. A mí me parece moñosa. Feo toda la Bersuit, pobre, sí. Pero bueno, así que bueno, si no vengas acá a buscar huevos, que solo vendemos harina. Así que chau, Augusto Muroni. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Junto al cadáver de un suicida se encontró una carta explicatoria diciendo, dice alguien, dice, no se culpe a nadie de mi muerte, me quito la vida porque 2 días más que viviese sería mucho martirio para mí. Verán por qué, tuve la desgracia de casarme con una viuda, esta tenía una hija, de haberlo sabido nunca me hubiera casado con ella. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo, se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. Ouch. De esta manera, mi mujer era suegra de su suegro, mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre, al mismo tiempo, era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo una niña que era mi hermana, pero era nieta de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermana. Después mi mujer trajo al mundo un niño que, como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre, nieto de su hermana y mi tío. Mi mujer era nuera de su hija. Ya soy, en cambio, el padre de mi madre, y mi padre y su mujer son mis hijos. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, yo soy mi propio abuelo. Me despido del mundo porque no sé quién mierda soy, dice. Bueno, sí, no, bien, no quedaba otra salida, sí, evidentemente. Pero todo se hubiese solucionado si no le hubieses presentado tu hijastra a tu padre. Claro, no hay, ¿no?, que presentarlo. No, no, no, no, el padre ahí está, y que quede bien afuera. ¡Carajo, cállese, pendejo! Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Órale! Se ha comunicado aquí alguien que se presenta como: hola, yo soy un argentino, dice Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy bien, dice, y quería decirles que en el programa 570, bueno, mi pinche el pirata, dice, dijo que los argentinos somos algo orgullosos, agrandados, o algo así quiso decir, dice. Yo quisiera saber si serían tan amables, desde el punto de vista mexicano. ¡Ah, tenemos punto de vista mexicano! Sí. Oye, Manu, Manu, ¿qué es punto de vista mexicano que tenemos aquí? ¡Quiero más chupe! No, no, no hay, no hay más chupe, se ha acabado, va a ver que, Mico, bueno, trate de solucionar, ¿eh? Había un poco guardado, pero bueno, nada. Dice, desde el punto de vista mexicano, ¿qué es lo que mierda tenemos de soberbio los argentinos? Mi nombre es Alejandro de Buenos Aires y nada más quería felicitar al pirata de la Lagartija, que desde mi punto de vista son excelentes locutores. Chinga, patriota mexicano, dice. Bueno, ahí está. Amigo, lo que pasa es que generalmente la gente que viaja, la gente que viaja de Argentina, che, somos así, ¿entendés? Es muy pedante. Ah, y llegamos al aeropuerto, imagina, sí, y decimos: Maradona, el asado, y bueno, ¿qué nada se le va a hacer? Nada, son particularidades, digo, inclusive cuando hablamos de estas cosas dijimos que tampoco aclaramos, se generaliza una nacionalidad con respecto a algunos conocidos. Digo, generalmente los argentinos que viajan y en épocas de, digamos, no voy a decir apogeo de la Argentina porque creo que jamás lo hubo, no, pero un momento donde se estaba bien económicamente la clase media, póngale, ¿no?, y viajaba mucho en avión para aquí, viajaba para allá, para allá. Es conocida, ¿no?, sí, la cuestión de la Argentina. Ahora, bueno, es otro tipo de argentino el que viaja, es el que va a buscar a lo mejor un mejor futuro a España para trabajar de mesero o otros. Bueno, tipos, pero cuestiones, igualmente lo que más se conoce son los personajes, sí, póngale, de la televisión. Los personajes públicos. Y no son pedantes. Y nada, son un tanto agrandados. No me digas que no, güey. O sea, entre un Gómez Bolaños, tú. Póngale. Y un, ¿qué le puedo decir, señor Artija? ¿Qué Marcelo ejemplo? Tinelli. Un, claro. ¡No! ¿Con quién te parece menos soberbio? No, digo. Pero bueno, che, igual. Igualmente, aguante Maradona, sí, el asado, sí, las mujeres, y todo ese tipo de cosas. Bueno, nada, un abrazo para Alejandro, fue sin ánimo de ofender esto tampoco, sí, digo, ser orgulloso de una patria, no es para ningún modo un adjetivo descalificador, ¿no? Ahora, lo de ser soberbio, qué sé yo. Igualmente le digo una cosa, la soberbia argentina no ha venido del cielo mismo, ¿no? No. Es hereditaria, sí, de algunos, sí, españoles que se han pasado de soberbio, de algunos italianos que... no andes llamando de Samarambangamba, fangulo, y nada, soberbia hereditaria. Sí, sí, después ya grande, bueno, otro. Claro, después todo eso, vio, es como un sobrete, sí, sí, sí, que le dicen. Bueno, un abrazo, dale, ya. Leer el miércoles para el jueves, dice acá un amigo que lo envió el miércoles. Póngale. Y quería que lo leamos el jueves. Dice, dice, hola, soy Pablo de la Barría y me gustaría que pasen este mensaje el jueves. ¿Podría ser? No, no puede ser. Lo pasaremos cuando se nos da la casualidad. Es casi imposible. Sí. ¿Hoy qué día es? Es jueves. Ah, mire qué suerte que tiene. Y en caso de que el mundo se desintegre, me emborracharía bien y le haría el sexo a cualquier mujer que se me cruce en el momento. Saludos, muchachos. ¿Y qué carajo tiene de especial el jueves? Claro, ¿por qué jueves? Debe ser que el jueves escuchó el programa, va a escuchar el programa a través de Cadena 103 y otro día no podía. Ah, no. Tenía cosas que hacer. Sí, sí, ya está. Lo leeremos el viernes. Al carajo, con Pablo de la Barría. Mujeres, tengan cuidado, porque Pablo de la Barría estaba como un poquito alzado, ¿no? Y un día antes de que el mundo se desintegre, esto se potenciará. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Señoras y señores, entramos en el terreno onírico. Oh. Un sueño. Oh. Que casi puede ser palpable. Oh. Palomita Forti. ¡Ah, hola, Palomita! Desde Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, dice... Yo soñé, yo soé, yo soné. ¡Carajo, no me sale la ñ! A ver, Palomita. Yo es soné. Difícil, pero se puede. Sí, ñ. Ñ de niño. Repetí con nosotros. Ñ. Niño. Niña. Ñoño. Ñandú. España. Ñoqui. Ñácate. Ñanfrifululi fralifru. Ñanfifuli fralifru. Bueno, nada, Palomita, esperemos que te haya salido. Los teclados gringos son muy complicados, ignoran totalmente la ñ porque nada, y ya ni se usa, ¿no? ¿Verdad? No existe esa letra en el alfabeto gringón. Dice, bueno, soñé con ustedes, con un chico llamado, que me escuchaba esta radio, se llama César, pero parecía Cristian, un colombiano de New York. Ah, pues. Sí, era un chico que se llamaba César, lo conocía en el sueño, pero se parecía a Cristian, un colombiano que reside en Nueva York. Pero no era él, o sea, no era ni Cristian, ni César, ni nadie. Ah, también suele pasar. Dice, y luego estaba en Argentina, y estaba esta mamacita, quien era la muda, y era una piba, con dreadlocks. Ah, mírese. Dice, yo no, soy... No tiene dreadlocks. Soy más mujer que ella, dijo. Ah, ya entró la competencia femenina. No puedo. La muda es muy mujer. Entonces, la estuve esperando en un nightclub. Era cerca de un aeropuerto, y estaba abierto las 24 horas. Y parecía que la misma gente vivía ahí, y por supuesto la radio estaba ahí, y había varias niñas de 7 años. La niña de los 7 años. Es amiga de la niña de las 7 operaciones. Claro, perfectamente. Así que ya imágenes del niño elefante empiezan a aparecer en el sueño, en el viaje onírico de Palomita Forti. Dice, bueno, había varias niñas de 7 años y una era india, de la India, y la otra gringa, de las gringas. Claro, ¿no? Imagino ya aclarar, esto no lo aclara ella, pero ahí estaba. Dice, no sé qué pasó, pero la radio estaba ahí y estábamos casi al último. Lo más raro es que había canchas de tenis alrededor del teatro, que era un nightclub. Nos van siguiendo, ¿no?, en este viaje onírico especial. Dice, y solo ponían la radio en ese lugar. Ah, muy bien. Y pues yo era Palomita Forti. Y me mencionaron, dijimos en determinado momento. Claro, ¡Palomita Forti! ¡Ah! Y bueno, nada, y nadie me conocía. Yo dije, ah, ¿quién carajo Palomita Forti? Y las pibas comenzaron a hacerme caras. Y una de ellas me llegó. Ella dijo, ¿quién es Palomita Forti? Y yo la agarré y le dije en la cara, ¡soy yo, malcriada! Y creo que la golpeé. ¡Oh! ¿La violencia por desconocerte, Paloma? Bueno, y a una de ellas, a la india, que estaba triste, entonces la agarré, la abracé y le dije en inglés, do not lose your culture of everything less because they are white and you are not, you are beautiful. Y la india te mandó a cagar. La india sí, porque no sabía, dice, háblale a las gringas, así le dijo la india. En realidad lo que le estaba diciendo era algo así, como una traducción rápida, no desprecies tu cultura o no te sientas mal, porque ellos son blancos y tú no, y tú no, y tú no, y tú no, tú eres hermosa, le dijo Palomita Forti y la abrazó, sí, como para consolar a la india, que en realidad estaba llorando por otra cosa. Sí, y Palomita se maltripió, ¿no? Bueno, a partir de ahí tengo un blanco. La cosa es que estaba con una toalla, como usualmente estoy en el chat, y solo una camiseta. Había una serie de personajes en la radio, de la radio, la chica de los dreadlocks, de guía, y bueno, me reconocieron. Me gritaron, ¡Palomita Forti! ¡Palomita Forti! ¡Palomita Forti! ¿Cómo estás, vos? Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Fue afuera, dice. Este sueño está re largo, ¿no? Porque quizás no lo lean todo. Sí, pero está interesante, qué sé yo. No tenemos nada mejor que hacer tampoco, Paloma. Dice, fui afuera y era Buenos Aires. Parecía Lima, jeje. Y bueno, pues estaba persiguiendo a alguien que era el pirata, pero no sé, no creí. Así que me fui y perseguí a otro, por otro lado. Y ahí tengo un blanco. Me encuentro al frente de un ciber en Buenos Aires y pues le digo al Mico, quien era humano, que necesitaba una compu. Dice, y veo que soy omnisciente en mis sueños. Él vio que mi log decía Urpi 40 y me desperté, dice. ¿Quieren saber algo extraño? El puto cortador de césped no me dejaba escuchar la radio y todo comenzó cuando madrearon a los gobiernos. ¡Mierda, me olvidaba! Mi mamá era la brasileña esa que pidió a la oveja Parton y se puso a llorar. Fue rarísimo. Palomita. Sí, Palomita. ¿Estás mal? No sé. Yo le diría a tu médico que vaya suspendiendo esas pastillas, sí, sí, que sí, realmente sí. Más que viaje onírico, te llevan por lugares realmente... Sí. Estamos mal. ¿Qué son esas pastillas que tomas? En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Desde Caracas, Venezuela, Dark Boy Rafael. Hola, Dark Boy. Junto a su sister Dark Mafenois. Hola, ¿qué les escribo para decirle que no les puedo mandar un mensaje de voz porque el pinche micrófono se jodeó? Ah, pero pues arréglalo, Dark. Lo has cagado. No, pues se lo has cagado. Seguro que has hecho con el micrófono. Seguro que, bueno, nada. Eso es por inventar cosas extrañas. Claro, ha dicho, si eso lo coloco acá y hace una especie de acople que salga por los baffles superiores. Las cosas no hay que usarlas para lo que son. Sí, para mandar mensajes en caso de que el mundo se desintegre. Y más tú, que nos gusta tanto, como dice, bueno, sí. Resulta que un chamo, que la China, que la baila, que la catirita y esas cosas. Bueno, Dark Boy dice aquí, aquí les dejo con mis sis, se las paso, ¿no? Y Dark Mafe dice, hola, ¿cómo están? Les quiero mandar un saludo a todos, en especial a la muda, que es mi ídola. Dark Mafe, sí. Si mal no recuerdo, tu ídola era el Mico. Bueno, tu ídolo. No, me parece que... Siempre que... fue la muda. Sí. Bien, entonces coherente, Dark Mafe. Es más, la coherencia que no tenemos nosotros se la exigimos a una niña de 12 años recién cumplidos y nos parece muy bien, ¿eh? Así que dice, mi ejemplo a seguir. Quiero decirle que cumplí el 18 de marzo 12 añitos. Claro, dice, 12 añitos, pequeñitos. Los años en un niño de 12 años son chiquitos, no son un año. Es no, decir, no son 12 años. No tiene 12 meses. Son añitos, se pasan así como rápidamente. Dark Boy Rafael firmado y Dark Mafe, su sister, ahí en Caracas, Venezuela. Hola, ¿qué tal, colegas navegantes? Les escribo desde las costas santaclarenses. Santa Clara del Mar, señores, en la República Argentina es esto, dice, donde noche a noche subo a la nave con ustedes. Ay, nosotros ni nos damos cuenta, señor Lartica. Ya hay tanta gente aquí de noche se mete... Ah, bueno, dice, nada más quisiera yo que pasen algo de ACDC. Aquí no sé. No. Ah, ¿te imaginas? ¿Te imaginas en este? De pronto estar así y decir, con ustedes, ACDC. No se puede, hermano, en serio. Dice, bueno, y si pueden hacer algún comentario sobre el festival que se realizó el domingo 2 del 5 en Palermo. Esto también ha sido en la Argentina. Un comentario sería, estuvo buenísimo. Póngale como una jaula de cerámica para pies que caminan lejos. Andy Warhol. Póngale, ¿no? Póngale, ¿verdad? O, por ejemplo, un comentario sobre el festival que hubo. La gaseosa estaba caliente. Póngale, sí. Firmado. Y ahí está. Bueno, desde ya muchas gracias. Un simple marihuano, dice aquí nuestro amigo desde Santa Clara del Mar. Hola, señores, un saludo para todo el mundo. Quiero decirles que, bueno, de hoy en adelante firmaré Bene. Ajá, para no entrar en confusión. Claro, dice, y lo que pasa es que tú sabes que la gente hace apodos de apodos y, bueno, al rato ya no sabes ni cómo te dicen, ni siquiera, bueno, como quienes te digan, y mucho menos cómo escribir el cómo te dicen. Dice, en fin, dejaremos el apodo primogénito, dice, es decir, primigenio, ¿no? ¿Sabes? Que es Bene. Bene. ¿No? Así Bene. Claro, empezó como Benjamín, un día, Benjuto, el otro día Benjalandia, sí, verga, verga, me vale vergas, y terminó en Bene. Claro. De vino, todo eso en Bene. Dice, bueno, estaba meditando sobre lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre y solo puedo pensar en que me arrancaría el brazo derecho y me lo comería. ¿Por qué? No lo sé, dice, pero no me arrancaría ninguna otra parte del cuerpo, y menos me la comería, dice. Ahora, y pero por brazo, descarte. Quizás. Claro, dijo, esta pierna, no, no. Esta acá, no, me arrancaría el cabello, no, no, el brazo derecho, dijo. Sí. Ahí dice, ¿eres zurdo, Bene? ¿Eres para escribir y esas cosas? No, está si no se complica. Tanto complicado, no, claro. ¿Qué va a querer? Sí, ya no, pero está bien, pero ¿cómo te arrancas el brazo derecho si eres diestro? Claro, sí. No necesitas más potencia en el brazo izquierdo, que es el que tendrá la capacidad de arrancarte tu miembro y nada, y para que te lo comas y eso, ¿no? Ahora que en caso de que el mundo se desintegre, también podría correr y no detenerme hasta infartarme o simplemente sentarme y oír las chingaderas que dirán ustedes esos minutos antes de que el mundo se desintegre. Bueno, fabuloso. Sí. Me parece un buen plan. Tengo mejor que el de comerse, mejor que el de devorarse el brazo. Sí me lo recordaba. Run for it, pero él no muere de un infarto. Viene, se ve que no está en un estado como para entrar a correr y no parar. Y dice, bueno, a las pocas cuadras ya quedaría ahí bien, ¿eh? Dice, bueno, tengo una pregunta. Sé que quizás no obtenga una respuesta seria, pero de todos modos lo haré. En Sudamérica, ¿para qué cosa usan la palabra capurro? Bueno, no, tendrás una respuesta seria a nuestra parte. En Argentina, al menos, capurro es simplemente un apellido. Póngale. Diego Capurro, Fernando Capurro, Gabriel Capurro. No se usa para otro término. Si hay amigos de Argentina escuchando en estos momentos, dicen, uso capurro para decirle... Avisan. A mi hermano le digo capurro, porque qué sé yo, le digo que... sí. No es el término capullo que utilizan los españoles, ¿no? Claro. El que estás preguntando, ven, imagino. Sudamérica, capurro, para eso. Ahora, estamos invitando a todos los amigos de Perú, de Chile, de Uruguay, de Brasil, no me quiero quedar con ninguno afuera, ¿no? De Colombia, de Ecuador, por supuesto de Venezuela, a que respondan todo esto, ¿no? Que digan, ¿para qué carajo usan capurro? De Bolivia y Paraguay también, que ya estaba Alejandro ahí como diciendo, no vas a nombrar a Bolivia, cabrón, y de esas cosas. Bueno, ¿para qué usan capurro? Hola, bueno, gracias, dice hasta ahí, que Al Capone se ponga las pilas y que se vuelva a Guadalajara y que él busque un poquito y mirá que se divertirá, dice, pero que no venga a Guadalajara solo a ver las iglesias. Nos vemos. Bene no tiene nada que ver con Beni o Benie, dice, o lo que chingada madre sea, dice. Está bien, Bene, ha quedado claro que tú simplemente eres Bene. Hola, pirata, espero que todo ande bien por aquellas alturas y que estén bien, dice Eugi. No, está todo mal, pero bueno, no te vas a hacer. Eugi, nuestra amiga que está allí escuchándonos. Hola, desde Eugi. Tandil, originaria de Deró. Dice, les escribía para comentarles que ya puedo escuchar el programa por radio, cosa que me pone muy feliz. Bueno, les mando mi foto porque para que me conozcan, sí, muy maja. Y es más, Eugi, ya está ahí el mico, sabes que espera que se acumulen algunas fotos. Sí, ya está echando la hueva, dice. Bueno, y nada, y que para saludar a mis amigas, con Eugenia y Emilia, pero tenemos una infiltrada que se llama Mimi. No, Mimi. Ah, no, Mimi no. Mimi tendría que ser. Claro. O algo como así. Una Mimi electrónica. Claro, guión medio, Mimi. Y ya, póngale, estamos. Y ya estamos. Electronic bien. Mimi. Dice, bueno, y a la que también le mando un saludito. ¡Saludito! Jefferson, por favor, ven para aquí. Jefferson. Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Jefferson. ¿Le siguen apretando los pantalones? No, ¿me quiere? Estaba ocupado, discúlpeme. Sí, me estaba chaqueteando un poco. Está bien, Jefferson, no cuente intimidad. ¿Puedo chaquetearme acá? No, acá no. Le pido, por favor, enseguida lo dejamos libre. Solo quiero que aquí, Eugi, manda saludito. Y como no estamos aquí capacitados para mandar saludos de ese tamaño... ¿Que te mande un saludito? No, ella no quiere... No, quiere que le mande un saludito a la amiga Mimi, a Eugenia y a Emilia, ¿verdad? Bueno, para todas ellas, un saludito muy chiquitito, así metidito dentro de una cajita muy pequeñita, con una florita chiquitita de color rosa. Adiós, y no juega más, por favor. Gracias, Jefferson, gracias, siga carajo. Con lo suyo. Por favor, qué nano cabrón, por Dios. Venga, señor Artija, dice, termina Eugi diciendo, bueno, eso es todo por lo pronto, estaré en contacto, nos vemos, chao, dice Postdata. Como veo que todos los oyentes tienen alguna frase célebre, yo les envío la mía para que la usen cuando y como quieran. Y eso... ¿Cómo es? ¿Y eso es bueno o malo? Dice Eugi. ¿Cómo es la frase célebre? Se ve que ella siempre, su frase célebre es, y eso es bueno. ¿Bueno o malo? Ah, y eso es bueno y claro, malo. Claro, le dice, hace un frío y eso es bueno o malo, dice. No debe ser muy fácil interactuar con Eugi, ¿no? Yo le daría de madrazos. Tiempo, y eso ¿qué es tan bueno, bueno o malo, mierda? Claro, basta de preguntar eso, le diría. Eso es. Me pondría muy nervioso, claro, eso solo es y ya está, ¿no? Y bueno, y ahí está ella. Yo pensé que la frase era, se las envío, les envío la mía para que lo usen cuando y como quieran. Ah, eso es una más frase complicado. Más interesante, ¿no? Firmado Eugi, les envío la mía para que la usen cuando y como quieran. Sí. Suena raro, ¿no? Si suena raro, mejor no, Eugi, invéntate otra. Un beso. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Cronos, del DF mexicano. Hola, Cronos. Dice, Vic, busco una persona que, bueno, que le parta la madre al señor Vicente Fox, presidente de México, ya que la ha recagado otra vez. Pues ya sabrán que ha corrido al embajador de Cuba, que ha estado en México por pendejadas y órdenes de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que lamentablemente seguimos siendo el patio trasero de ese pinche país. Enojadísimo, Cronos. Así hay muchos mensajes que llegan desde México, enojados con toda esta actitud, y más de parte, a lo mejor, dándole la razón al comentario que hizo Fidel Castro y que derramó toda esta catarata de desmadres entre un lado y el otro, que es decir, responden al tío Sam, responden a los Estados Unidos de Norteamérica algunas decisiones políticas. Le va a hacer un billete que se le muestra por encima. Ay, Dios, sí. Son políticos. Ay, les gusta tanto la naturaleza, el verde gobierna. No busque explicación para todo, las hay, pero no querrá escucharlas. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Nosotros también estamos perdidos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, hola, hola, pirata, dice Cessix, ¿no? Hola, Cessix. Desde Buenos Aires, Argentina. Dice, el baile que te comenté hace un tiempo, de Menem, ¿no? El expresidente argentino, sí, que estaba bailando muy chingón con una odalisca. Dice, fue en Chile. Claro, yo me había ido... Ah, sigue bailando. Claro, históricamente me había ido mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Esto fue hace poco, se ve que sigue bailando el hombre. Ajá. Dice, y salió en todos los noticieros con el... pero el brazo, porque tiene el brazo quebrado. Sí, sí, ha sí. jugado al golf y se ve que se le fue así un Ah, del golf. Claro, un hierro 9, un... Yo pensé que había sido un castigo divino. No sé, dice, por lo del brazo, dice, y no paraba de moverlo. Besos, Cessix. Cessix, tú has estudiado, estás a punto de recibirte. Exacto. Sabes de huesos, de músculos, de cartílagos, de cosas. ¿Sabes qué? Tú estás diciendo que eso es mentira. No creo, ¿verdad? Pero hay... Bueno, hay... dijo mentiras mucho peor. Sí, ¿no? Más comprometido. Hay cuerpos privilegiados que nada, sueltan rápido los huesos, ¿viste, Cessix? Claro, sí. Un hombre muy joven, que imaginamos, tiene una reposición mucho más rápida de lo que puede ser, ¿no? Un hombre joven. Joven apenas, ¿no? Sí, es el señor Burns. Es el señor Burns, ¿no? Que hay tantos estúpidos, pero no estúpidos, re estúpidos, idiotas, que no, ya, como no tienen nada más que decir, entonces han entrado en un terreno totalmente falso, distinto al que es la realidad. Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. Me supera todas las cosas que llegan de Argentina. Sí. Yo les digo, leyendo los diarios y las cosas que llegan de todas partes del mundo, hay noticias del presidente de Argentina que ha ido a visitar los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ah, sí. Y su esposa que estuvo en la CNN. Y su esposa hablaba con un tono medio gringo, estaba muy maquillada como siempre, y hablaba de la sociedad, obviamente. Sí. Hablaba de la sociedad, de la justicia social y esas cosas. Sí. Pero en términos de prensa, yo me vi bastante confundido, digo, porque llegaban, y depende del periódico, tú leías la noticia de una manera u otra. Ah, póngale. Así que el equipo de producción de aquí estuvo trabajando arduamente para solucionarle el problema a todos estos periódicos y medios de difusión masiva de la República Argentina, que a veces tienen problema para titular las noticias, ¿verdad? Aquí, en este caso, les vamos a dar algunas opciones, quiero decir, para los medios que son opositores, los medio opositores, los medios neutrales, sí, los oficialistas, que son prácticamente la mayoría, y los muy oficialistas, que ya se les va, ¿no? Se van a la verga de cómo pretenden esas cosas. La noticia específicamente y medianamente objetiva, y no quiero que ningún periodista ni estudiante de comunicación me salga ahora con que, ay, pirata, el objetivismo no existe porque ya metemos la subjetividad. Sí, pero medianamente el hecho fue el siguiente. Kirchner viajó a Estados Unidos de Norteamérica y caminó por una calle de New York con algunos empresarios mientras su esposa hacía compras y daba entrevistas a un medio como CNN hablando de justicia social. Sí. Hasta ahí no hemos sido ni críticos, nada, hemos dado, ¿no?, noticia como es. Un medio muy opositor diría: el pingüino se encontró con unos tipos por la calle mientras hueveaba haciéndose Frank Sinatra y su mujer compraba ropa. Sí. Bueno, está alejado de la realidad, claro. Pero bueno, no hay medios demasiado opositores que digamos tampoco. Uno medianamente opositor, que se puede ir, la oposición a lo mejor el que no está de acuerdo con Kirchner en la Argentina va y lee ese medio, puede titular: Kirchner en visita no oficial viajó a Estados Unidos y lo pagamos nosotros. Ah. Bueno, no se aleja de la realidad, claro, ¿verdad? No, tampoco, sí. Pero luego están los demás medios de comunicación, la que son la gran mayoría, ¿no? Los más neutrales, que pueden estar con el presidente argentino, tuvo encuentros con empresarios americanos en Estados Unidos de Norteamérica. Póngale. Ah, en realidad. Luego están los medios oficialistas, están las mayorías, ¿no? Los que tocan trompeta, los que muchos de esos. Los que se escriben con El presidente Kirchner viajó a Estados Unidos, donde recibió un gran apoyo de empresarios norteamericanos. ¡Oh! Sí, eso estuvo bien. Y cantaban por las calles. Sí, y la gente les gritaba. Bueno. ¡Viva! No. Gracias. Eso tenemos los... ¡Sos Dios! Los muy oficialistas podrían titular: Néstor llegó a Estados Unidos y todos los empresarios lo buscan para decirle que es un absoluto genio. Sí, lo buscan por la calle. Dice: no, ese es el presidente de Argentina, y bajan desde los rascacielos. Padre. Amigos, tengan cuidado con lo que leen. Sí. Y luego están los impresionantemente oficialistas y obsecuentes, que también son una gran mayoría, le digo, Y de ahí podremos leer: el excelentísimo señor presidente de Argentina invadió Estados Unidos sin tirar un solo tiro, con el apoyo de todos los pueblos del mundo, en otro destacable movimiento sagaz que demuestra que este presidente es el que todos nos merecemos. Bush no le dio la reunión porque habría pedido asilo político en Cuba, Irak, Palestina o Afganistán ante la eminente visita del mandatario argentino. Ay, sí, está asustado. Yo creo que sí, está asustado. Está todo cagado. Dijo: ay, ay, ay, ay, me viene a pedir plata de nuevo. No, no sabemos qué. No habrá terminado de vender Tierra del Fuego, ¿no? No, supongo que no. Ah, bueno, esperemos que no. Ni toda la Patagonia, ¿no? No sé. Bueno, igualmente, para aclarar algunas cosas, esto era simplemente para decir que uno puede leer una misma noticia de 15.000 maneras diferentes. Y a veces, las que predominan están como muy maquilladas, digo, ¿no? O la mayoría no dice la verdad. Cosa fantástica. Entonces, un pequeño balance en estas primeras 24 horas de visita aquí a los Estados Unidos. No, muy positivo. Muy positivo, conversando con mucha responsabilidad, seriedad y franqueza, y con una muy buena proyección para nosotros. ¿Va a cambiar su posición en la deuda? Argentina es un país serio, no cambia de posición todo el mundo. ¿Qué está pensando? Los políticos también son seres humanos, aunque usted no lo crea. Os escucho desde Guadalajara, España. Dice alguien en Guadalajara, España. Dice: saludos, aupa el Deportivo La Coruña. Qué raro, hombre, no estás en Galicia y eres del Deportivo La Coruña, ¿cómo es esto? Dice: soy Fenómenos, adiós. No firma, pero está ahí residiendo en Guadalajara, España. Hola, soy yo de nuevo, Lucas de Hola. Hola, Barría. Gracias, Hola Barría. Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias. Sí, gracias. Acabamos, se preocupe. Está bien. Usted siga con los suyos. Suba ese avión que está muy lindo. Ustedes deben decir que soy rompebolas, dice, sí, efectivamente. Dice. Mm-hmm. Cada vez que nos dicen Lucas de la Barría, decimos: ay, qué rompebolas, y nos agarramos. Pero me fascina su programa. Les mando unos chistes boludos, pero bueno, en fin, yo soy así, dice. Yo pregunto: ¿hasta dónde se lava la cara un pelado? Contéstenmelo, dice. A ver, ya lo hemos respondido una vez. Sí. Y hemos citado a pelados que acá, exacto, hacerme un debate para que nos demuestren hasta dónde, si hay algunos que se la lavan hasta la nuca, algunos siguen, o otros simplemente tienen como esa sensación de una división entre lo que debería ser cabello y no es. Hay algunos que se dibujan. A la mañana marcador así, una línea, como para no seguir lavándose la cara hasta ahí. Y otros que utilizan, bueno, técnicas de teatro, recordando sus momentos de cabello. Exacto. Y bueno, hasta se peinan. Hasta se peinan. Y otros empiezan con su mantra de: me lavo la cara, la cabeza, y ahí está. Se gana el culo. Sí, ni hablar de esto. Bueno, la puta que los parió, dice: me despido y reflexiona, dice Lucas de Olavarría, que luego de la mentada reflexiona. A veces hay que reflexionar antes, ¿no? Sí. Es decir, hey, banda de la María Tijuana, seguro saben de la apuesta que hubo entre el burro de Querétaro y el Vladaifaz, sí, el Vladimir, ¿no? Por acá en México, dice. Ahí les mando un collage del evento post-pérdida de las chivas, las chicas rayadas, dice él, ¿no? Oh. A ver si lo pueden sacar al aire. Saludos, el Sensei, postdata. El gaucho salvaje, dice, se casó con una argentina, que no mame, que no sea hablador, dice. Bueno, nos ha mandado tú una serie de fotografías que demuestran en forma de collage como el burro de Querétaro y Vladimir, nada, y cumplieron esa apuesta. Es decir, uno ha quedado calvo, ¿no? Oh. Igual hicieron un corte chingón, ¿eh? No creo que ha sufrido demasiado. Creo que ha quedado más guapo que antes con toda su cabellera. Un abrazo, chicos, y pásenla bien. Y bueno, ojalá todas las apuestas sean de ese tipo, ¿no? Sí. Digo, viene y le hacen un corte de peluquería. Claro. Hemos visto algunos más audaces que terminan arrepintiéndose y teniendo que usar gorra por vida casi, ¿eh? ¿Qué onda, par de pinches locos? Espero que estén bien, cabrones. Dice, les escribe el Budo Gang desde Guadalajara. Al Budo Gang le debo 8 mensajes. Discúlpame, Budo Gang. No, pero continúa. Sí, pero bueno, tengo por aquí también que agradecerle a Rubén M. Castillo de Diseño Gráfico Web, que ha dicho, gracias por haber leído mi mensaje, espero que sigan con muchos años más con la idea original de este programa, felicitaciones, adelante. Y es el muchacho al cual nos preguntaba cómo hacer una transmisión a través de internet. Ah, pobre. No, no le hemos respondido, sí. Lo hemos madreado, lo mandamos a cara y él nos dice muchas gracias. No, ha sido un placer. Rubén, la verdad que con más gente como... ¿Como usted? Como usted, porque vamos a tratar de usted, sí, merece sí, sí, eso. Sí. La vida sería más fácil para todo el mundo, ¿no? Exacto, sí. Y te dice, no, vete a cagar, bueno, gracias, dice el tipo, se da media vuelta y se retira. Fabuloso, Rubén, un abrazo, ¿eh? Hola, queridos ciberamigos, ¿cómo les va? Dice Diego de Córdoba, Argentina. Les escribo porque es un todo caso que no les haga bien. Hablado, dice. Hago, bueno, digámoslo así. Y que hace también un tocazo que no los escucho, pero hoy me hice un tiempo y acá estoy. Bueno, les mando saludos y un beso a la muda. Sigan así con el programa, que es una verdadera cagada. Diego, de Córdoba, Argentina, dice. Bueno, lo importante es ser verdadero. Lo importante, claro, una verdadera. Sí. Yo prefiero ser una verdadera cagada que no una... Una cagada encubierta. Una, claro. Sí, hay cuántas cosas que son una cagada encubierta por ahí, ¿no? Al menos somos sinceros ahí, ¿eh? Hola, soy Gabriel de Pergamino, Argentina. El programa, dice, está... no está, ¿eh? No sé cómo está, porque si les chupo las medias, me mandan a chingar la madre. Pero no, está de madre, dice. Bueno, mandémosle a chingar la madre también. Sí, también. Por haber dudado, Gabriel de Pergamino, ¡chinga a tu madre! Dice, les paso unos chistoretines, los lenjos. No, dice, no, ¿qué se cree usted con las cosas que están ocurriendo? Moon Eduardo es de Paraná, Entre Ríos, capital de Entre Ríos, Argentina. Dice, hola chicos, ¿cómo les va? Hace rato que no los escuchaba, por diferentes razones, pero bueno, volví a la audiencia activa de radio, dice, y del programa, que me divierte mucho con las boludeces que dicen, que a veces nos hacen pensar, y lo dicen con humor, y nada. Bueno, les mando un saludo enorme y sigan así, que viva Argentina, carajo. Ahí está Eduardo. Contacto. Eduardo, un abrazo para toda la gente de Paraná, ahí Paraná, la capital de Entrerriana. Emir Bertar Molis es de Suiza, estaremos con él mañana. Con el que nos saluda como, ¿qué tal, hijos del maíz? Y le manda no sé qué, que quiere que Barry White le hable a Paulina, también estaremos con él mañana. A Miguel de Jalapa le debemos el feliz cumpleaños, y mañana le cantaremos el feliz cumpleaños a Miguel de Jalapa. También a Edgardo de Guadalajara y al amigo Kevin Galdames, que siguen problemas con esas viejas que tiene ahí de compañeras de trabajo. No le dejan ni escuchar el programa, es un desmadre, está todo realmente terrible por ahí. Bueno, señor Lagartija, está todo titilando en la nave. La tierra. Están cayendo los sistemas y yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una ciudad perdida. ¡Wow! Donde los recuerdos se distorsionan. ¡Mierda! ¡Y estamos confinados al olvido! ¡Estamos en oblivion! ¡Carajo! ¡Ay, mierda, eh! Y así están dadas las condiciones. Sí, ¿no? Hacer memoria. El olvido gana, la memoria se distorsiona, recordamos cosas que no fueron, y nada. Así que bueno, nada. Lo hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí, sí, cuanto antes, y volver a la memoria. Recuerden, amigos, no vivir del pasado, pero tampoco perderse en el olvido. Señoras y señores, con ustedes, la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Suecia, Estudio para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de HF. Sí, con el cura Fisitero y todos los radioaficionados que andan dando vueltas por allí comunicándose. Damas y caballeros, nada más que agregar. Nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Miguel de Jalapa, ya que ha sido su cumpleaños, sí, el 1 de mayo, no lo hemos saludado. Feliz cumpleaños, Miguel. Feliz cumpleaños, Miguel. Ha tenido muchos regalos. Sí, sí, esperemos que sí, Le ha pasado bien. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Charidia. ¡Eso! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, hombre. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se porta mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky.